que no te para de amar. A vivir salvajes, libres, libres allá en San Lucas. Tus ojos brillan más que la luna, sol y mar. Quiero desnudar tu alma y dedicarle una canción. Darle todo mi cariño y entregarle mi amor. Que no vas a regresar, te vas como loco que no te para de amar. A vivir salvajes, libres, libres ahí en San Lucas. Tus ojos brillan más que la luna, sol y mar. Desnudar tu alma y dedicarle una canción. Desnudar tu alma y dedicarle una canción. Que toda tu mirada me demuestre tu amor. Desnudar tu alma y dedicarle una canción.